Bienvenidos una vez más, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes conversando la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cordial y cariñoso saludo para ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. ¿Cómo se va desarrollando la temática aquí en la justicia de Dios? Pablo está teniendo algunos de los pensamientos más sublimes, más ricos, más hermosos de la Escritura, y nos presenta ahora que esto se consigue por gracia, una gratuidad total. No tienes nada que hacer para llegar a ser salvo. El 3:24 lo manifiesta de esa manera. Siendo justificados gratuitamente, fíjate, la justicia de Dios gratuita por su gracia, mediante, aquí sí hay un conducto, hay alguien que lo hizo, alguien que lo pagó, alguien que estuvo allí para que nosotros seamos salvos, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La idea de ese en Cristo se repite mucho en las expresiones de Pablo, incluso en los textos de ayer habíamos conversado esta fe en Jesucristo. Incluso algunos mencionan que podría ser la fe de Jesucristo que obra en nosotros. Por su gracia somos salvos. Bueno, la idea de ser justificado viene de la palabra griega dikaio, traducida como justificar. Puede significar también hacer justo, declarar justo o considerar justo. Y en esto debemos entender que somos justificados cuando somos declarados justos por Dios. No se trata de lo que hemos estado conversando, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. En ese momento yo me estoy declarando justo. Yo no he hecho nada digno de reproche o de condenación. Entonces yo me declaro justo. Esa justicia propia no sirve para nada. Es que descarta la solución del problema, por eso que uno hay que ser muy cauto al pensar en esto. Y es muy sensible esta situación porque uno como humano piensa, pero si estoy bien, estoy haciendo cosas buenas, porque ¿cómo Dios no me va a querer? Claro que te quiere Dios si haces cosas buenas, pero no son méritos, porque todo está pagado. Es como decir, aquí tienes la entrada, entra y vas si quieres pagar el pasaje o quieres pagar la entrada. No, si está pagado. No, yo quiero pagarla. Se ve como una cosa media ilógica. No, ahora, perdona, otra cosa que es no reconocer el problema en sí. Porque cuando yo empiezo a justificarme y empiezo a encontrar que no estoy tan mal, eso significa que yo no estoy sopesando el pecado en lo que esto significa. Porque recordemos que nosotros a veces empezamos a bajarle el perfil al pecado. ¿Por qué? Porque, bueno, todos lo hacen. Si todos lo hacen, ya como que dejó de ser pecado. No, aunque todo el mundo lo haga, el pecado sigue siendo pecado. Una mentira blanca o una mentira piadosa es mentira. Y por ser mentira merece la muerte de acuerdo con la ley. ¿Ah? Entonces, interesante, porque Martín Lutero, tú sabes que fue un hombre que descubrió esta verdad, estaba allí ese tesoro, lo descubrió y hizo un cambio profundo en su vida y en todo lo que es la cristiandad de la época, especialmente lo que era pagar mandas y una serie de cosas que estaban allí medias ocultas que llevaban a ganarse en realidad, no a justificarse. Él decía lo siguiente, dice, maestra, refiriéndose a esta justificación de Cristo, dice, maestra y legisladora, señora, gobernadora y jueza de todas las demás doctrinas. Interesante es, fíjate, la coloca como el centro de todas las doctrinas de la Biblia, está la justificación. Sí. Y mirándolo en serio, uno dice, claro, si todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas leer está basado en esto que es justicia gratuita, una justicia que te entrega por gracia, como regalo. Y lógicamente, es como decir, si tú le llevas un regalo a una persona y ella lo abre y lo mira y le dice, uy, podrías haberme dado otra cosa. Oye, no había de otra calidad, no sé, nunca lo dirías, pero si se lo dijeras, ¿cómo se sentiría la persona que te está dando el regalo, el obsequio? Imagínate, sobre todo si esa persona a lo mejor tuvo que hasta hacer un sacrificio para poder hacerme el regalo. Y de hecho, Y yo lo estoy mirando en menos. Claro. Más aún, la verdad que estos ejemplos que a veces ponemos son muy pobres en relación con lo que significó la muerte de Cristo, la muerte de nuestro Creador en la cruz, haber tomado mi lugar para que yo no pasara por esa experiencia dolorosa. Entonces, Él me dio, con eso me dio la salvación, porque yo puedo morir, pero voy a morir eternamente, ese es el pago del pecado. No voy a resucitar. Entonces, ahora no, porque ahora yo muero y sé que la muerte es un sueño del cual voy a despertar. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, gracias a lo que Él hizo por mí. Tú recién mencionaste algo que a lo mejor la persona tuvo que pagar, ¿no es cierto?, y hacer un sacrificio por ese regalo y tú lo menosprecias. Pero en el caso de Cristo, efectivamente, tuvo que pagar un precio muy alto, no fue una cosa tan pequeña, el cielo mismo tuvo que descender y Cristo como ser humano tuvo que morir, y gracias a esa muerte vicaria, salvadora, ¿no es cierto?, nosotros tenemos esta justicia que Cristo nos pone y nos hace ser justos, pero solamente por gracia, como el regalo gratuito de Dios. Él se dio todo para que nosotros lo tuviéramos todo. Incluso hay unas declaraciones que dicen que esta doctrina cristiana que nosotros estamos conversando distingue nuestra religión de las demás. Y efectivamente es así. Si tú miras algunas religiones, buscan y tienen la tendencia y lo enseñan que tú te ganas mérito, que tú logras tener algo de bien si haces cosas buenas como manda. Y de hecho a veces encontramos, no sé, aquí en otros lugares también, muchas personas haciendo grandes sacrificios para conseguir algo o algún bien, alguna cosa. Y fíjate, estaba pensando cuando tú hablabas, estaba pensando en las personas que creen en la reencarnación. La reencarnación es justamente eso, porque si yo me porto mal, yo voy a descender en la escala y puedo reencarnarme después en un animal. Y ahí vuelvo nuevamente el proceso hasta que llegue a ser un ser humano. Y ahora si yo hago actos buenos, si yo me porto bien, si yo tengo méritos, voy escalando y voy subiendo en la escala. Al contrario, si me porto mal, como dije, voy descendiendo. Entonces ahí está, yo soy el que tengo, el que puedo hacer o no hacer cosas. Sin embargo, en este caso, yo tengo que reconocer la imposibilidad de que yo pueda hacer algo bueno. Y tengo que depender totalmente de lo que Dios hizo por mí, de lo que Cristo hizo por mí. No hay nada, absolutamente nada bueno que yo pueda presentar ante el Señor. Y quizá un detalle, porque aquí hay dos palabras que son sumamente importantes cuando uno las analiza. Una de ellas es la palabra que dice siendo justificado, y luego por gracia mediante la redención. Dos palabras que son bien importantes. A veces estas palabras traen un significado muy especial. Por ejemplo, justificado está tomado, y Pablo lo está tomando de la parte justicia, de los jueces, de la legalidad. Y la redención es de una parte comercial, un trato en que tú haces algo y por ese trato estás redimido. Incluso en concepto, cuando uno estudia el libro de Ruth, todo el libro de Ruth es una teología de la redención, cómo se logra una persona que no servía, que estaba en pecado totalmente, era pagano, adoraba a Dios, es terrible condición en que estaba, entra en una relación con un cristiano, voy a decir así, se vienen de los cristianos, vive y es redimida, y tú ves que el resultado es maravilloso, porque incluso queda en la genealogía de Jesús una persona que no tenía ni una opción. Entonces hay un trato allí, y ese trato, cuando vos lo consigue, lo tiene, él también pierde algo de él, porque ahora los bienes no son solo de él, sino los comparte, y también son de la viuda. No pierde su descendencia, una cosa muy linda, una trama, pero eso es lo que nos enseña Romanos. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Con la buena noticia de que la salvación es tan benigna, ¿qué impide que la gente la acepte? en su propia vida, ¿qué cosas hacen que se abstenga de todo lo que el Señor le promete y le ofrece? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.